Bueno, buen día, gracias por venir. El motivo de la charla o de la reunión es tratar el nuevo cuadro tarifario que hemos recibido para el último trimestre del año. Y queremos explicar, porque como siempre, en todo momento nos tiene un poco preocupado por lo que figura en la gente, por lo que figura en los aumentos, así que vamos a tratar de dar una explicación medianamente posible para que la gente entienda lo que se viene. No sé, Carlito. Sí, bueno, los aumentos, este aumento en particular, que es un aumento estacional, no es, afecta de diferente manera, como siempre, según el tipo de consumo y según cómo esté categorizado en el cuadro tarifario. Vamos a hablar en promedio. Para todo lo que sea residencial, aproximadamente es de un 22%. Entendamos primero, esto se factura, en realidad tiene vigencia a partir del 23 de septiembre, se factura ahora en octubre y va a estar impactando con vencimiento en el mes de noviembre. O sea que los usuarios en el mes de noviembre ya van a estar afectados por este aumento. Lo que más impacta es en el sector industrial y en el comercial de alto consumo. Ahí estamos hablando de un promedio, esto no es lineal porque en cada uno hay diferentes matices, pero estamos hablando de un promedio aproximado del 40% de aumento. Y en el comercial bajo de un 32%. Para la cooperativa, el aumento promedio del costo de la energía es de un 43%, que se efectiviza a partir del mes de agosto. Con lo cual, nosotros nuevamente estamos en ese escenario de que compramos la energía ya con aumento y recién vamos a estar trasladando ese aumento a los usuarios estaremos recaudando ese aumento recién en el mes de noviembre. Para esto igual hay algún plan de pago que se está charlando con Camesa, que es quien nos provee del insumo. La realidad es un poco lo que se planteaba hace un ratito. Tratar de anticiparnos a las consecuencias de estos aumentos, tratar nuevamente de convocar a todos los actores sociales, tratar de llamar a las fuerzas políticas, a las entidades intermedias, y empezar a hacer un trabajo para ver de qué manera desde acá podemos paliar los efectos de este aumento. Como siempre lo hemos dicho, la cooperativa, la CES, no se posiciona políticamente, por lo tanto lo que sí hacemos es manifestar preocupación y tratar de, con las herramientas que tenemos, que no son muchas, nosotros no podemos modificar tarifa. La tarifa y estos aumentos los determinan primero en la Nación, adhiere la provincia, a nosotros nos dicen nuevamente a cuánto compramos y a cuánto vendemos. En ese escenario procuramos trabajar diferentes vectores para ver de qué modo podemos con los distintos sectores ir paliando un poco la situación. Si a esto le agregamos que venimos haciendo asistencia que no se ha detenido en ningún momento, que en colaboración con la municipalidad estamos llegando a la gente más vulnerable, por lo menos de las que podemos tomar contacto. Vamos a estar lanzando ahora una encuesta para poder detectar algunos algunos usuarios que están con alguna problemática más acentuada, pero de la que todavía no podemos tener contacto porque, sucede muy a menudo que la gente está atravesando un problema, pero junta la plata y llega a la cooperativa y paga religiosamente. Nosotros lo tenemos como que está todo bien, porque en realidad está pagando y la verdad que es un usuario que está muy afectado. Vamos a tratar de ver de qué manera podemos llegar a los sectores más vulnerables y ir con políticas muy activas. Vamos a establecer una serie de políticas que tienen que ver con el trabajo social en diferentes sectores. Después, si quieren, lo podemos desarrollar un poco más. Pero fundamentalmente es esto, anticipar que vamos a estar convocando a los sectores políticos, que vamos a estar convocando a los actores sociales para ver de qué manera podemos ir atenuando esto que está sucediendo, de lo cual no tenemos mayor responsabilidad. Para establecer un parangón, por ejemplo, de la tarifa eléctrica social, ¿cuántos beneficiarios había, por ejemplo, hacia fines del año pasado y cuántos hay ahora y cuántos posible o qué proyección hacen ustedes? Tarifas sociales, en un momento llegamos a tener 3.400 aproximadamente, hoy estamos en 2.486, de los cuales son 63 están en el campo, y estamos asistiendo aproximadamente con los segundos 150 kilowatt, que eso es un arreglo que lo tenemos con el municipio, es un aporte que hace el municipio, estamos asistiendo a unos 750 marines corregimes, que están dentro de esa franja de consumo. Hoy por hoy estamos hablando entonces de 2.486 tarifas sociales. ¿Y la proyección es que puede haber más, digamos? La proyección es que podría haber más, pero lo que pasa es que hay que detectar, hay que trabajar, en muchos casos no cumplen con algunos de los requisitos exigibles y muy a menudo inclusive los dan de baja y tenemos que tratar de rever cada uno de esos casos. No es muy fácil llegar a la comunidad desde acá, intentamos filtrar y ver de qué modo podemos ir llegando a quien realmente lo necesita, pero también le pedimos a la gente que crea que está en condiciones de recibir la tarifa social, que se acerque. Teniendo en cuenta también que se vienen los meses de calor de mayor consumo también, ¿no? El tema de la refrigeración, no sé, poder decir a la gente, a los usuarios, en este caso a los socios, ¿no? Es complicado. Bueno, trabajar en minimizar el consumo todo lo posible es lo más que podemos hacer nosotros desde acá, tratar de generar conciencia respecto del consumo, eventualmente detectar alguna pérdida si lo hubiera, pero lo cierto es que no más que eso. Va en línea con lo que te van a decir a nivel provincial o a nivel nacional, pero en realidad es la única herramienta que tenemos nosotros desde la cooperativa y la gente como usuario. Tratar de consumir lo menos posible para que impacte todo esto lo menos posible en su bolsillo. Esto pasa lo mismo que con el aumento de la nafta, el aumento de la cosa. Vos lo que tenés que hacer es tratar de conservar y bueno, manejarte de la mejor forma posible, porque bajar los precios no se pueden bajar. Esto va a impactar seguramente mucho más en los comercios, ¿no es cierto? Aparte del usuario común, seguro. En los comercios va a impactar de una manera desastrosa. En los comercios tienen que tener refrigerados los alimentos. Y la industria grande, la industria mayor. Sí, las grandes potencias es bastante. Era donde llega un promedio en la potencia de 257% en aumento. Si ahí ponenle, tenemos una franja de 6, 7 grandes consumidores que pasan de 400 y pico mil pesos a cerca de 600 mil, 600 y pico. Y otros de 600 y pico cerca del millón de pesos. O sea que esto es realmente va a impactar directamente. Comercios que estaban consumiendo 17 mil pesos pasan a pagar 23, 24 mil pesos. Concreto de la tarifa mirada así. No sucede con los consumos chicos. Los consumos chicos mucho menos el impacto. A la cooperativa le sube globalmente más o de todas las variables que tenemos, un 42%. Hoy nosotros vamos a recuperar un 28, 27. Y vamos, en febrero recién vamos a llegar a un 38, 37. A la cooperativa se le incrementó, por ejemplo, hace dos años se pagaba 28, 30 mil pesos de transporte. Pasamos a pagar alrededor de 700 mil, 680 el mes pasado, pasamos a pagar 1.070.000, acabo de verlo recién acá. 1.070.000 el transporte, de 28 mil pesos que pagábamos hace dos años y medio atrás. Esta situación también se la traslada a la cooperativa. Esta es la situación que tenemos, no es que hacemos una conferencia de prensa para mostrar las caras, tenemos unas grandes preocupaciones. Por eso es que estamos haciendo, vamos a hacer todo un relevamiento social completo para saber aquellas personas que no están asistidas con la tarifa de interés social. Y ver cada una, cada situación, porque algunos no son los titulares de los medidores, y si llegar ahí a eso... Lo que pasa es que esos son paliativos. Paliativos. Son paliativos chicos. No son soluciones. En cuanto hace al alumbrado público, hay distritos en la región que están preocupados por la incidencia del alumbrado público en cuanto hace a que han mensurado cuánto paga el comercio de alumbrado público y cuánto pagan los usuarios. ¿En esto hay alguna situación? En este caso es el municipio. Bueno. En realidad hay municipios que cobran por el consumo. En este caso la base imponible para la municipalidad es el medidor y no es el metro de frente. Y de acuerdo a la cuadra que vos estés viviendo, es la cantidad de farolas que tenés, entonces pagás por esa farola. Pero la base imponible es el medidor, no el consumo. Hay algunos municipios que le cobran a los comercios sobre el consumo que tiene el alumbrado público. En este caso no ocurre. En este caso no ocurre. No sé cuánto es el impacto para la municipalidad. En Azul que dicen que se sacó el 55%, el comercio paga el 55% del alumbrado. Tiene otra variable de ajuste. Exacto. Tiene otra variable de ajuste, otra base imponible sería para el municipio. En este caso no ocurre. Sí, lo que le puede ocurrir es al municipio, si aumenta mucho, que vaya acumulando una deuda con la municipal, con la cooperativa. Que es lo que está ocurriendo hoy. En realidad, el aumento del 40% de la tasa de alumbrado y con el 6% que cobra por ley, no le alcanza a cubrir los costos que tiene el municipio. ¿Es grande la deuda que tiene el municipio? 300.000 pesos por mes, más o menos, por ahí hay que arreglarlo. No tenemos los números ahora, pero sí, está acumulando deuda. Es decir, el municipio también se hace cargo de bueno, esto es una cuestión eterna. Sí. Que desde que era usina siempre hubo este tipo de cosas y bueno, después se tratan de solucionar de alguna manera. Con obras se arreglan cosas. El tema es que no impacte a la gente. En este sentido, el municipio tiene sensibilidad de tratar de que sea lo menos posible. El municipio atiende gente, da soluciones. El problema es que, me repito mal, no es soluciones, son paliativos. Son paliativos. Ese es el problema. Y la acumulación de los pagos y no sé cuántos son cada vez más, hay que atenderlo y hay que ver soluciones y hay gente que directamente no las tiene. Sí, estamos intentando también dar algunas, en realidad, buscar soluciones y no paliativos desde nuestra humilde posibilidad y nuestra humilde posición. Sí, vamos a empezar a trabajar con los clubes para ver si podemos de alguna manera generar algún cambio, no solamente en las conductas horarias, sino en las luminarias para que se pasen a LED, ver de qué modo. Yo sé que la inversión es importante, pero tenemos que trabajar en ese sentido porque eso sí es una solución. La solución es, en este caso, disminuir el consumo. Todo lo demás es un paliativo, un subsidio que de un mes para el otro después se sigue acumulando. La realidad es un collar de ancla, un collar de plomo, porque no estamos solucionando el problema de fondo. Estamos intentando ver de qué manera acceder. Primero tomar nota de cuántos afectados tenemos, pero hay mucha gente que, si bien son electrointensivos, más allá de que el concepto todavía no esté definido. ¿Esto qué significa? Que hay gente que necesita calefaccionarse sí o sí con energía, con luz. ¿Por qué? Porque bueno, no tienen acceso a la red de gas, porque el gas está hoy por hoy inaccesible para algunas personas. Bueno, tenemos que tratar de ver si podemos llegar con alguna solución, por ahí en conjunto con el municipio, con alguna solución un poco más definitiva. Eso sí, buscar soluciones en este caso. Vamos a trabajar con grupos, con diferentes grupos, por ejemplo con los chicos de Plan Envión, vamos a trabajar huerta, vamos a trabajar desde Intercops, algunas opciones para que sean salidas, sobre todo para los sectores que están más en riesgo, y bueno, empezar a tomar un rol de protagonismo más social para ver de qué modo podemos también paliar, pero bueno, con alguna solución un poco más más completa que salir a dar un subsidio, no importa de dónde viene el dinero. Se están gestionando paneles solares, se han pedido para 60 productores rurales que están aislados y hemos pedido para las escuelas también, estos están en gestión también. Pero está pedido. Está pedido, estamos a la espera de ver... Son caros. Son caros, pero bueno, probablemente tengamos acceso. Esta cooperativa, a medida que nosotros vamos tomando dimensión a nivel provincial de donde estamos posicionados, la cooperativa está muy bien vista, está muy bien posicionada respecto del resto de las cooperativas de la provincia. Se han venido haciendo bien los deberes desde hace mucho tiempo. Eso mismo, me parece interesante hacer una breve mención a que la comisión que se había generado desde el municipio, esta comisión investigadora, que... Cámara de Comercio y Sociedad Rural. Cámara de Comercio, Sociedad Rural. Bueno, que estaban muy preocupados por la situación patrimonial de la cooperativa y por cuáles eran los manejos... tanto de inversiones, los manejos financieros y... Bueno, la realidad es que tuvieron a Marinés trabajando un montón de tiempo y dedicada a dar una pila de datos que por lo menos han servido para que se den cuenta de que, por lo menos así lo manifiestan en su informe, no han encontrado nada irregular, no han tenido objeciones respecto de cómo se han manejado los consejos de administración y nuestro personal respecto de la administración de la cooperativa. no han hecho ningún cuestionamiento respecto de las inversiones, todo lo contrario, entienden que se ha invertido muy bien, nos ha permitido en temporales como este que pasó no tener inconvenientes mayores. Esto es la calidad de inversión de la cooperativa, es la calidad de la poda. Vieron que muchas veces se ha cuestionado la poda, que se hace en conjunto en muchos casos con el municipio. La poda nos permite, entre otro montón de cosas, minimizar los impactos de los efectos de estos temporales. Y bueno, muchas veces cuando uno invierte hay cuestionamientos respecto a las inversiones. Los resultados son estos, que en realidad por ahí Roque Pérez, las ciudades vecinas tienen cortes muy prolongados, muy dilatados, y nosotros no tenemos inconvenientes en la calidad de servicio. Es interesante decir entonces que no han encontrado, que la comisión investigadora no ha encontrado absolutamente nada que cuestionar. Solamente nos hicieron una sugerencia, que es la de armar un presupuesto. Lo del presupuesto es bastante complicado, la contadora y Carlitos, que saben de esto, lo pueden decir mucho mejor que yo, pero a grosso modo dedicarse a presupuestar lo que va a pasar el año que viene, en un escenario tan complejo como este, donde, por ejemplo, la inversión de obra que nos exigieron para el año anterior estaba pautada en 22, 23 millones de pesos, con un dólar de 20, hoy por hoy todos los insumos que están vinculados con la energía están en dólares. Imagínense dónde quedó y de qué modo uno podría proyectar o ponerse a pensar en un proyecto serio de inversiones, pero bueno, la realidad es que lo exigen, acá lo tenemos. La explosión inflacionaria de este año, cuando se calculaba un 10% en diciembre y un 15% primero de enero, ¿cómo juega en cuanto a las dificultades que pudiera tener la cooperativa en la relación con los gremios? Tienen varios gremios, ¿cómo está la cuestión? Y eso, hubo apertura de paritaria, ¿eh? Ahora se abrieron las paritarias nuevamente. ¿Y hay un impacto en...? Hay un impacto en el caso de Luz y Fuerza, en el caso específico, que esto ya lo tenemos, es de un 5 para el mes de septiembre y de un 6 para el mes de octubre, con base febrero, y en realidad en diciembre se volvió a hablar. La realidad es que las paritarias se reabren como en todos lados. Ustedes saben que esta cooperativa tiene, en ese sentido, es absolutamente no solamente transparente, sino que además acá no existe el personal en negro, no se paga absolutamente nada en negro, con lo cual estamos obligados a cumplir. ¿Cómo impacta? Se supone que estaría contemplado la tarifa. Después te lo digo exactamente cuando podamos. Y en cuanto al personal, la afectación del personal, porque la situación en Saladillo se está complicando día tras día. ¿Hay algún problema con el personal, alguna situación de achicamiento? Bueno, ahora no. En este caso todavía no. Lo único que puede como agregar, diríamos desde el punto de vista de los que son los componentes tarifarios, históricamente sueldos y compra de energía siempre estuvieron en un 90%. 47 y 42 y siempre... Esta vez, cuando cerremos el balance, por ahí se va a empezar a observar, pero son los meses posteriores donde la compra de energía va a estar arriba del 50% y los sueldos debajo de los 30, debajo de los 40. Es decir, el impacto en el componente tarifario, la compra de energía va a estar muy por encima del costo del sueldo. Son empresas de servicio, estas hay que tenerlas en cuenta, donde nosotros... nos controlan permanentemente y estamos a las tarifas, las características técnicas y tarifarias las pone el Estado. O sea que no tenemos demasiado. La preocupación, creo que más grande, no es el tema de la gente, porque nosotros siempre tenemos un nivel de gente más o menos adecuado, no tenemos de más. Sino, el problema son los costos que se vienen. O sea, los costos fijos, los costos por ejemplo, de combustible, los costos de la parte de internet, que es todo en dólares, y todas las inversiones que venimos haciendo, o sea, eso prácticamente se duplica. O sea, esos son los problemas. Y el otro problema puede llegar a ser el tema de la cobranza o los problemas que puede tener la gente con respecto a lo que se viene. Entonces eso, indudablemente, es una de las cosas que nos preocupa y mucho. Aquel cálculo del índice de cobrabilidad que habían hecho, no sé, hace 3 o 4 meses, calculando base enero o cómo venía... Casi bien, casi igual, no ha sufrido grandes variantes la cobranza. ¿Está más o menos, se está manteniendo? Sí, se establece, está siempre sí, hay muchos problemas con cheques. Está estable. Sí, aparecen los cheques retrasados, algunos más. Es si de esto vos mirás el informe del Banco Central, de un año a otro, a julio, se habían duplicado los cheques retrasados. Es decir, las estadísticas nacionales son las que se reflejan acá. Pero no se ha incrementado demasiado la incobabilidad. La cooperativa, hay gente que viene y paga por semana, se le ha otorgado un poco más de tiempo. Sí, estamos tratando de ser lo más flexible posible para evitar todas estas cosas. Tratamos que tenga la mayor sensibilidad posible todos los empleados que están comprometidos con la sociedad. ¿Y problemas de fraude eléctrico en este contexto? No se han incrementado, Marina, todavía. Mínimamente. Es un tema para revisar. Sí, hay una aclaración que no tiene que ver con la energía. Recién Carlitos hacía mención algunas cuestiones que tienen que ver con, en este caso, con Sestel. Es muy difícil, por eso decía yo hoy, hacer algunas proyecciones cuando tenemos un contexto nacional tan complejo. Entendamos que uno por ahí hace una proyección, invierte pensando una determinada rentabilidad o determinados costos que por ahí se multiplican de un día para otro. Es para todos igual, pero la realidad que a veces te pone, te saca de carrera. Léase, esta cooperativa pagaba por ancho de banda alrededor de 250 mil pesos mensuales. Hoy estamos pagando 500. O sea, y esto fue de un día para otro, por llamarlo de algún modo, o en un plazo muy acotado. Todos los insumos que tienen que ver con lo que se compra en telefonía. Hay una pregunta técnica. Están en dólares. ¿Ustedes tienen posibilidad de tomar posición en dólares? ¿De tener dólares? ¿Contar con dólares? Para algunas cosas específicas, sí. O sea, cuando nosotros... Así que no hay problema técnico, así, ni técnico administrativo, de que ustedes tomen una posición en dólares. Tengan... No. Nosotros cuando tenemos una obra que la tenemos que pagar en dólares, que yo cuánto, y sabemos que en el tiempo lo que hacemos es garantizar con los dólares, para tenerlo, para poder pagar. Lógico. Sí, de todas maneras esto, digamos, no es una constante, no es que con este aumento del dólar, todo lo que estaba en dólares la cooperativa lo pudo comprar en su momento, ni mucho, vos no tenés por ahí los recursos necesarios en ese momento, entonces te agarran estos aumentos y el dólar sube 10 pesos y vos no estabas dolarizado con todo lo que era necesario. En algunas obras en particular, donde se cuenta con el dinero previamente, donde ya lo venimos gestionando de algún lado, donde hay algún préstamo, se podría llegar a pensar a veces en dolarizar afectado específicamente una obra en particular. O sea, la cooperativa no hace ahorro. No como negocio ni como especulación, sino si están autorizados ustedes a tener una posición en dólares que les permita afrontar esto. En algunos casos sí, pero para eso tenemos que tener el ingreso previo, lo cual a veces no es así, porque mucho se va haciendo con circulante. Vos estás pensando en lo que vas a cobrar el mes que viene en concepto de abono de internet para poder hacer una inversión determinada. Si en ese lapso a vos te aumentó el dólar 10 pesos, tu abono se quedó en pesos, sí. Y cuando vas a tratar de comprar, las cosas te aumentaron 10 mangos más por dólar. Teniendo en cuenta los costos, los aumentos que ha habido, que han sido realmente abismales, digo, ¿genera alguna expectativa este inicio de obras de lo que es bioenergía, en el partido Saladillo? Hay una empresa que está en Mandrullo que ya empezó a invertir, digo, para que a futuro sean los costos menores, se pueda reducir, porque se está hablando que se van a inyectar 2 megavatios a Saladillo. Sí, digamos, esa es una inversión privada, y está en vías de ejecución, pero nosotros no formamos parte de ese proyecto, salvo en el transporte cuando sea necesario. Para eso nosotros hemos hecho un estudio para poder ver si estamos en condiciones de transportar lo que necesitan y lo que puedan inyectar. Eso es lo más que tenemos nosotros en este sentido. Hay algún proyecto de generación eólica que es costosísimo, pero bueno, habría alguna alternativa. El proyecto de Cazón también. Bueno, el proyecto de Cazón está muy avanzado. Son paneles solares, ¿no? Estos son paneles solares, se estaría armando con recursos del Proviger. En realidad, esto viene muy bien y muy avanzado. No queremos anunciarlo hasta que no esté ya en ejecución, pero viene muy bien y en realidad nos pone nuevamente a la cooperativa a la vanguardia de un montón de desarrollos que son estratégicos y que son tecnológicamente avanzadas. Ojalá lo podamos hacer. Hago un agregado. En el caso de la generación, nosotros modificamos el estatuto porque nosotros no somos generadores de energía. En estas circunstancias hubo que cambiar el estatuto de la cooperativa como generadora de energía, y ese proyecto que se está haciendo en el Mangro, yo lo pagó la cooperativa hace 3 o 4 años. Exactamente. Que salió unos cuantos pesos. La factibilidad. Van a inyectar a la red y ellos tienen que pedir la autorización después. Nosotros, el poder concedente, lo tenemos nosotros del sector, y ellos tendrán que hacer después algún tipo de acuerdo con el organismo que es el ENRE, el que les va a autorizar a inyectar. Ellos generan a la red, pero por el medidor va a pasar la luz y van a pagar la luz como cualquier vecino. En realidad, después tienen que negociar cuánto le va a pagar el organismo en este caso. Y están dentro de una jurisdicción nuestra, pues nosotros lo tenemos que autorizar. Y algunas cosas hicimos para que esto ocurriera. Bien, muchas gracias. Faltaba más. A ustedes. ¿Sabés qué pasó? No, disculpame, ¿vos sabés qué? ¿Sabés por qué estoy? No, ¿sabés por qué lo digo? Porque cuando hicieron la.